Está en línea de comunicación el maestro Elio Fleitas. Maestro, buen día. Buen día, Gustavo. ¿Cómo está? Buen día a toda la audiencia. Imagino que ultiman detalles sobre este mega concierto que aglutinará a 1000 voces. Así mismo, Gustavo. Estamos ya con los últimos ensayos, los últimos ajustes organizativos también para este mega evento que va a ser único, sin precedentes en San Lorenzo, un espectáculo de gran envergadura que va a dar de qué hablar a nivel país, puesto que vamos a hacer un récord nacional del coro más grande del Paraguay, el coro de niños de 1000 voces sanlorenzanas. ¿Cómo nace esta idea? Y nace porque San Lorenzo necesita desarrollar el arte, la cultura, necesita más espacios para niños, para jóvenes, para que puedan desarrollarse como personas, para que puedan desarrollar sus cualidades artísticas. Y con todo ese pensamiento, y por sobre todo en el mes del niño, para buscar un poco concienciar sobre el abuso infantil que parecía ser que está de moda, ¿verdad? Y ocurre todos los días, ¿verdad? Entonces, una manera un poco también de alzar la voz y también poner un poco sobre el tapete, ¿verdad?, el tema de los derechos del niño, que últimamente, ¿verdad?, como si fuera que se deja olvidado, ¿verdad? Hay tanto maltrato infantil en el mundo, hay tanto maltrato infantil en Paraguay, en San Lorenzo, que en este evento nosotros queremos un poco poner eso, ¿verdad?, a través del arte, y también para que podamos pensar, repensar y reflexionar sobre esta cuestión. A modo de curiosidad, mira, recuerdo de que estaban detrás de una reunión con el intendente Felipe Salomón. Finalmente se dio. Sí. Entre otras, ¿este era un planteamiento que tenían ya previsto? Esta es una iniciativa que comencé yo personalmente. No había ninguna posibilidad con la municipalidad, estaba todo trabado, no podíamos comenzar nada, perdimos ya 8 meses valioso tiempo en que podíamos estar haciendo miles de cosas, de actividades artísticas, musicales, de enseñanzas para los niños y los jóvenes. Y yo comencé en forma personal, ¿verdad? Pensando en hacer con o sin la municipalidad, con o sin instituciones públicas, como fuera, ¿verdad? Entonces comencé a trabajar y se dio la reunión esta que estábamos esperando con el intendente, donde ajustamos algunos criterios y nos pusimos de acuerdo para lanzar la escuela de música. Y también dijo él: yo quiero que esto sea institucional, este evento, y lanzar como prácticamente como cierre de las fiestas patronales, ¿verdad? Entonces ahí comenzamos a trabajar ya a nivel institucional este proyecto. Y la escuela de música está caminando, está abierta a las inscripciones en la página de la municipalidad. Creo que hoy o mañana se estaría usando el link para poder realizar las inscripciones de los interesados en estudiar instrumentos musicales. ¿Con qué otro apoyo cuentan? Este evento en particular tiene el apoyo de la Secretaría Nacional de Cultura. Va a estar presente el ministro de Cultura mañana, también va a estar presente la gente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes, de la licenciatura en música, que ellos están apoyando tan fuertemente, y desde la Dirección Educativa Departamental, la licenciada Elizabeth Vera Buster, también, que desde un principio dijo sí, cuando se trata de niños y se trata de arte, estamos 100% para apoyar. Van a estar presentes estas autoridades que están apoyando fuertemente con la municipalidad. ¿Por qué escogieron a chicos del área céntrica y no de barrios? Bueno, este proyecto pretende instalarse a nivel anual. O sea que con hacerlo algo cada año, ¿verdad?, en el mes del niño y cerrando las fiestas patronales. Con esa idea, pero en San Lorenzo es Yo siempre te comenté y siempre sostengo y voy diciendo hasta que vaya cambiando eso. San Lorenzo es una ciudad muy dura para el arte y para la cultura. Es un terreno árido. A pesar de que tiene un potencial muy grande, muy alto, pero desde las autoridades, desde la clase política que siempre tienen el sartén en la mano, ¿verdad? En todo sentido, esta cuestión parece que no entra en la cabeza. Entonces, teníamos que hacer, de cualquier forma tenía que hacer para que la gente pueda ver, para que la gente pueda entender, para que las autoridades, para que las empresas quieran apoyar el arte. Porque hay muchísimas empresas en donde tocamos puertas y ni siquiera la respuesta de que sí ni de que no, no nos dieron. En el caso de las cooperativas y otras empresas que ni siquiera dieron una respuesta. Entonces es un terreno muy difícil donde tenía que hacer de cualquier forma y en un corto periodo de tiempo en que comenzamos el proyecto hace 2 meses, no podemos abarcar todas las instituciones que tiene San Lorenzo, porque eso va a tener un trabajo mucho más minucioso y mucho más largo. Ahora, desde esta primera edición, en donde las autoridades, la gente, los niños, los padres, todo el sector educativo, quizás las empresas que están mirando, que están viendo, para el año que viene podemos conseguir más apoyo y comenzar ya el proyecto desde abril inclusive. Porque tiene un proceso largo de selección de voces, de preparación, de ensayos. Es muy largo el periodo. Ahora hicimos solamente con las escuelas céntricas que están ahí alrededor, que son más fáciles de llegar, con quienes es más fácil comunicar y estar trabajando. Y se le incluye a todos los niños, canten bien o canten mal. Sin excepción se le incluye a todos los niños de 4, 5 y 6 grado. Entonces esa es la estrategia para este año. Para el año que viene puede cambiar eso y puede incluirse a instituciones de todas las compañías, de todos los barrios de San Lorenzo, pero con un trabajo minucioso, como te digo, de buscar un poco los talentos, quiénes les gusta, quiénes no, y todas estas cuestiones. Tiene otra clase de trabajo. Dos últimas cuestiones y te dejamos, agradeciéndote una vez más la atención. Además de estas 1000 voces y la OXAL, ¿quién es más? ¿A quiénes más se le involucra en este concierto? Y en este concierto estarán invitados, van a hacer un show especial, el Bochín Teatro Clown, que van a traer malabaristas, zanco, batucada, payasos, que van a estar un poco llevando el hilo artístico para dar un poco ese ambiente, ¿verdad?, más infantil, ese ambiente festivo, alegre, entre otras cosas, porque va a haber también momentos un poco emotivos y tristes por esta cuestión de la violencia infantil, ¿verdad?, que vamos a tocar, como te dije, ¿verdad?, en el concierto. Entonces van a estar ellos invitados, también un tenor exitoso, que es Ariel Infran, ganador de Camino al Éxito, figura de la ópera Uninorte. También va a estar Cristian Sosa, que es un joven sanlorenzano, un tenor, profesor de música. El maestro Miguel Coronel, que es un tenor ya posicionado, ¿verdad?, profesional. También la soprano Noelia Núñez, que es una de las profesoras de San Lorenzana. Y así también la OXAL, que va a estar a pleno acompañando en vivo el coro de 1000 voces. Uh-huh. Ahora, el coro, ¿qué interpretará? El coro va a estar interpretando música nacionales e internacionales. Las nacionales, por ejemplo, tenemos el Chaco Boreal, tenemos a Costa Ñu, que es una música donde que habla justamente de los niños, ¿verdad?, mártires de la contienda, de la guerra del 70. También van a cantar Soy de mi tierra, que es una canción muy famosa, ¿verdad?, últimamente, de Pablo Venegas. Y también van a estar interpretando Que canten los niños, éxito de José Luis Perales. Vamos a estar interpretando el Cancán. También una selección de murga que va a ser muy alegre, ¿verdad? Temas de Ricardo Montaner, de Celia Cruz, eso, cosas muy positivas, así, con mensajes positivos. También la música ya dedicada a Felicita, que es la niña asesinada y violentada al pie del Cerro Yaguarón, ¿verdad?, que todos se acordarán, ¿verdad? Perfecto. ¿Te gustaría agregar algo más antes de cerrar? Y la invitación está para mañana a las 19 horas. La invitación general, la entrada es gratuita. Vamos a tener un equipamiento de lujo, vamos a tener pantalla gigante, todo proveído por la Secretaría Nacional de Cultura. Y las entradas les van a ser gratuitas, pero les pedimos a la gente que vayan con tiempo, porque el polideportivo solamente tiene capacidad de 1.500 personas. Y con 1.000 niños del coro van los padres con ellos, y con eso ya casi se llena, ¿verdad? Entonces, los interesados por ahí, que vayan temprano para poder ingresar, ¿verdad? Perfecto. Éxitos. Te agradezco mucho, Gustavo, por el espacio. Elio Fleitas, director de la OCSAL.